tengo amores, amores de contrabando. Tengo amores, amores de contrabando. Tanta familia en las flores, tan solita como ando. Hay tanta familia en las flores, tan solita como ando. Tengo amores escondidos, tengo amores escondidos. Tanta familia en las flores, pero nadie lo ha sabido. Tengo amores, yo por gusto de mi padre. Tengo amores, yo por gusto de mi padre. Tanta familia en las flores, pero ninguno lo sabe. Oyendo Pablo Mechares, tanta familia en las flores, pero ninguno lo sabe. Tanta familia en las flores, pero ninguno lo sabe. Tengo amores, amores de contrabando. Tengo amores, amores de contrabando. Tanta familia en las flores, y tan solito como ando. Tanta familia en las flores, tan solito como ando.